quiero agradecer a todos aquellos que fueron sensatos en estas últimas semanas. Este principio de acuerdo nos ayuda a darle certezas a los trabajadores argentinos, a no repetir situaciones como la que pasaban en los últimos años, donde muchas veces por impacto de la inflación se incorporaban trabajadores a pagar el impuesto a las ganancias. Era un acuerdo, un consenso, una ley que mejora el bolsillo de los trabajadores, pero que lo hace con un equilibrio, con una racionalidad, respetando lo votado en el presupuesto de la Nación hace pocas semanas. Agradecer a todos aquellos que pensaron desde la responsabilidad alrededor de discutir un tema pendiente que teníamos, que era el impuesto a la ganancia de los trabajadores, que ahora se llamará impuesto a los ingresos. Valorando tres temas que para nosotros eran fundamentales: la elevación del mínimo no imponible y lo que era fundamental y que para nosotros era imprescindible, que se modificaran los valores de las escalas y que se modificara la ponderación porcentual que terminaba impactando en los salarios. Y también agradecer aquellos que inicialmente actuaron en forma irresponsable, pero después reflexionaron y se dieron cuenta que estaban poniendo en peligro todo este esfuerzo que hemos hecho a lo largo de todo este año. Resultan 56 votos afirmativos, 2 votos negativos y 12 abstenciones. Este clip resume uno de los temas de la semana y uno diría, sin temor a equivocarse, que del cierre del año, ¿no es así? Concluyó la novela, la película, el entuerto, el embrollo, como ustedes quieran, de ganancias. Y hoy sí, está Carlos por teléfono. ¿Cómo anda la rodilla esa, Carlos? ¿Ya estamos para reemplazar a Tevez, que se va a China, antes que nada? Para tanto no, pero para un 9 retrasado, dale. Pero bien, evolucionando bien, contento. La verdad que fue todo mejor que lo previsto, digamos, sí. Óptimo, para decir, no sé si hay mejor, porque está todo bien, en una evolución normal, cumpliendo con mucha disciplina la rutina de rehabilitación, y bueno. Y entonces, como no me operaron de la garganta, acá estamos. Bueno, sí, te operaron un poco más complicado, pero Sí, está bien. Va a andar bien, más vale, Carlos. Bueno, ¿qué te deja, por ejemplo, ese clip que estabas seguramente escuchando por el retorno? Sí. Y que, en alguna medida, Carlos, yo diría que a su vez se fotografía con el retrato de ayer en Olivos entre algunos de los principales dirigentes sindicales y Macri, ¿no? Sí. A ver, uno podría decir que es un ejemplo claro del relato, ¿no? Porque hemos resuelto un problema de los trabajadores, qué sé yo cuánto. Nada que ver. Los que actuaron irresponsablemente ahora reflexionaron y actuaron responsablemente, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó acá? Y creo que ha quedado en evidencia, y para qué creo que sirve, porque yo no me imagino que la intención de tu pregunta es que yo explique las escalas o cosas por el estilo. Por favor. Sino la cuestión política. Absolutamente. En primer lugar, digamos que lo que se terminó aprobando es casi igual a lo que era el proyecto del Ejecutivo. Exactamente. Es decir, un proyecto, digamos, mezquino, que la gente además se va a dar cuenta cuán mezquino es el año que viene, porque alguno cuando mira los mínimos no imponibles que le dijeron y mira su sueldo, para dice no me alcanza. Pero esto recién se va a volver a ajustar en el 2018, es decir, que cuando las paritarias del 2017 ajusten salarios, muchos que hoy creen que no están alcanzados van a quedar adentro. Primera conclusión. Segunda conclusión. La supuesta irresponsabilidad de la que habla el presidente y que lo irritó de tal manera es justamente porque el proyecto de diputados, además de ser mucho más justo y abarcativo, porque aspiraba a que solo pagaran ganancias el 10% de mayores ingresos, es decir, el 10% de los trabajadores registrados que más ganan, y que los números fueran los que permitieran dejar afuera al otro 90. Pero además, el proyecto tenía sustentabilidad sobre la base de la creación de un conjunto de impuestos, algunos que no eran nada más que restablecer impuestos que Macri derogó. o que los proyectos de ley que mandaron y el Parlamento les aprobó, eliminaron. Y eso es lo que para ellos es la irresponsabilidad. La responsabilidad no está en las escalas ni en el valor del mínimo no imponible. La irresponsabilidad que ellos señalan es haber planteado la reimplantación del impuesto a la minería, la reimplantación del impuesto a los bienes personales, a los dividendos liquidados de las acciones, a la renta financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, como empezaron a decir al día siguiente de que el tema se trató en diputados, es una señal que, como bien dice Bonelli en un editorial creo que del jueves, ni la embajada, dice, ya creo que no, ni hace falta decir de dónde, ni que la embajada, ni los grupos económicos potenciales inversores pueden aceptar, porque es una pésima señal. Entonces, allí está la discusión, y eso es lo que Macri le reclama airadamente a Massa cuando le dice, si uno lee fino, que teníamos un acuerdo. Está claro que vos me pateaste el tablero, jugaste fuera de lo que habíamos acordado. Fíjate que hasta trascendió que hablaron del tema de los parientes de los funcionarios. Así es. Claro, es decir que esto que venimos diciendo todo el tiempo en nuestra columna y que lo explicamos, de que hay un acuerdo entre el Frente Renovador y el Frente Justicialista, y que yo denomino el opo oficialismo, es decir, una oposición complaciente que ha acompañado en todas las cuestiones fundamentales y siempre con el mismo estilo, poner un proyecto más pobre de lo que finalmente se va a aprobar, sabiendo que hay que dejar un poco para negociar. Por alguna extraña razón, aquí el gobierno se equivocó y se puso intransigente y no quiso negociar nada, y entonces desató todo ese lío que se armó. Pero si hubieran seguido la rutina habitual, hubieran flexibilizado un poquito el proyecto original que mandó el Ministerio de Hacienda, hubieran subido un poquito lo mismo no imponible como hicieron, hubieran retocado un par de cositas y hubieran hablado de la responsabilidad del acuerdo, de cómo se construyen los acuerdos sobre la base de, digamos, de la sensatez y todos esos adjetivos que utilizan para calificar a aquellos que convalidan la línea que sigue este gobierno, que es la línea de la instalación de un modelo neoliberal, de un estado mínimo, etcétera, todas las cosas que permanentemente decimos. Si te pidiera una lectura política especulativa a propósito de qué quedó, cuál es el detritus después de estas idas y vueltas, ¿vos cuál harías? Porque hay quienes dicen, ganó el gobierno porque finalmente, y como vos mismo lo acabás de decir, desde el punto de vista técnico, el proyecto que se sancionó es bastante similar al original que había elaborado Pradegay, y hay otros que dicen, no, perdió el gobierno porque tuvo que ir al pie y quedó finalmente una ley devaluada que no está en autos con lo que fue la principal promesa de Cambiemos en la campaña, que era eliminar las ganancias directamente a los trabajadores. Entonces, la promesa de campaña de Cambiemos, ya lo explicó claramente el jefe de campaña, era eso, promesa de campaña, no se pueden tomar en serio. Lo dijo así. Dijo, eso es un expo de campaña, ¿cómo le van a pedir que cumpla? Así que, digamos que hay un nivel de cinismo en alguna de esas afirmaciones. Todos estos días en la televisión están pasando, tengo mucho tiempo, viste, ahora miro mucha tele, cosa que no hago habitualmente, y entonces veo lo que no veo habitualmente, pero realmente con mucho ingenio y mucho trabajo de producción, así como hiciste esa recopilación de algunas cosas sobre ganancias, yo vi algunas recopilaciones de cosas dichas por Macri, Peña, Michetti, alguno más a lo largo del año, que son desopilantes, ¿no? Cuando vos la ves todas juntas, realmente son desopilantes. O nos toman por tontos a todos de una manera increíble. Pero lo cierto es que Lo que queda para mí no es si ganó el gobierno o no ganó el gobierno. Lo que queda es que efectivamente acá hay un acuerdo de gobernabilidad que está consensuado con los grandes factores de poder, con la embajada, con los grupos económicos, etcétera, etcétera. Y que después tiene contradicciones, que son las de que cada uno quiere ser el muchachito de la película. Es decir, Massa es parte del acuerdo, pero al mismo tiempo tiene aspiraciones electorales, y ahí genera una contradicción. Pero una contradicción que una contradicción finalmente secundaria. Sí, no sé, porque él ha hecho todo el tiempo un juego, digamos, que cuando vos comparás las posturas del Frente Renovador en los debates parlamentarios y las declaraciones luego de él en Pasos Perdidos, te das cuenta que hay un doble mensaje allí. Es decir, una es, actúo responsablemente de acuerdo a los compromisos, y otra es, me preparo electoralmente porque yo creo que tengo que ser el que le dé continuidad a este proyecto. Pero digo, más allá de los ventajerismos personales, está claro que lo que salió es lo que se acordó, más allá de las peleas por la galería. Pero, y incluida la CGT, clarito, claro. Porque acá a los gobernadores los apretaron para que aprieten a los legisladores y demás, pero el gran acuerdo es el que hace el gobierno con la cúpula sindical, donde se negocian algunas cosas particulares de algunos gremios en particular, y con eso se cierra la negociación. No es casual que Macri haya recibido a la cúpula sindical en Olivos. Sí, sí, claro. Las imágenes que yo vi por televisión de esos dirigentes abrazándose con él y festejando alegremente en un clima de compañerismo, de amistad, de objetivos comunes, me parece que es toda una cosa a tener en cuenta, que si uno piensa en la historia puede encontrar otras etapas donde direcciones sindicales se hicieron... Es una foto de los 90, ¿eh? Es una foto de los 90, y también si vamos atrás de lo que pasó con el bandolerismo en la dictadura, ¿no? Carlos, hacemos el sábado que viene prospectiva del 2017, dale. Dale, un abrazo. Abrazo, y cuídate. Chau. Pasó Heller.